reunión de discusión sobre próximos pasos. Solo quiero agradecer, es que yo estoy realmente muy encantado con la invitación. Y porque quiero hacer, agradecer primero que me hayan invitado y porque me dieron la oportunidad de interpretar una problemática que yo tenía limitante de verla desde mi herramienta técnica y además de mi entendimiento individual. Y haber estado aquí con ustedes ha sido realmente sumamente enriquecedor porque he tenido la posibilidad y me dio una oportunidad de enriquecerme y interpretar ahora con una mejor capacidad los fenómenos con relación o en relación al tema que estábamos planteando. Entonces yo quiero agradecerles a todos que me hayan enriquecido en el conocimiento y el entendimiento del fenómeno que estábamos tratando. Lo que, en términos de próximo paso, bueno, hay cosas que estamos haciendo claramente, como va a estar una devolución. Usted está compilando una DVD de información que va a estar pasando todos. También hay un compromiso de Prisma siempre de sistematizar y preparar una memoria y distribuirlo a todos los participantes, tanto presenciales como a distancia, y también de tratar de subir este en el sitio web que tenemos. Entonces, estos son cosas concretas. Las otras cosas concretas de Prisma, como casos de estudio, yo creo que son las cosas que vamos a poner en las tarjetas, por ejemplo, desde Prisma que aportamos para continuar este tema de investigación, pero es en este sentido que pudimos hacerlo. No sé si este clarifica. ¿Sí? Pero no teníamos reacción de cómo organizamos el grupo, ¿se puede ser? Aún como Guatemala y parece que Nicaragua. En otro caso, tal vez tiene sentido de hacerlo más individuales como instituciones o sus propias configuraciones. ¿Hace favor? No, estamos estimando 10, máximo 15 minutos para, porque hay casos de grupos, digamos, que van a tener discusión, tal vez algunos lo van a trabajar individual, y la idea no se limita a una tarjeta, ¿verdad? Obviamente pueden haber varias ideas, varias sugerencias o varias iniciativas que a ustedes les guste plasmar. Yo diría en dos sentidos. Uno, cuestiones como las que tuvimos la oportunidad de conocer, digamos, de cosas que ya están sobre la marcha, esfuerzos de comunicación, de investigación, y en otro sentido, ¿qué es aquel tipo de cosas que valdría, a la luz de la propuesta de proyecto de investigación, que les parece a ustedes que vale la pena plasmarlo como un esfuerzo más, más conjunto, digamos, más, más estructurado? Acordémonos que viene una fase de sistematización también de todo lo que se presentó como, como propuesta inicial de proyecto, y estas tarjetas también creo yo que vale la pena verlas en ese sentido también. Entonces estamos hablando de dos tipos de sugerencias, de ideas, una sobre lo que ya se está haciendo en las distintas organizaciones e iniciativas, y dos, lo que pudiese ser, digamos, ideas que ayudan a perfilar mucho más el proyecto o la propuesta de investigación. Entonces, 10, máximo 15 minutos. Yo sé que eso está ONG que trabaja también productos educativos, y en la red de turismo comunitario de la parte académica, pues en la Facultad de Agronomía, que puede también movilizar a algunos estudiantes en diferentes maestrías, y la Universidad del Valle, que tiene una licenciatura en ecoturismo. Entonces, más bien lo que hicimos nosotros era como mapear algunos actores que puedan estar apoyando en sinergia, y obviamente pues hay una gran F que dice financiamiento, es decir, buscar algún fondo que puede ser el articulador de esa plataforma. Y las dos acciones que vimos, pues las que están aquí, ¿verdad? Tanto es montar una especie de observatorio nacional sobre ese tema de turismo inmobiliario, y desarrollar los casos que hemos presentado en un poco más a fondo en el primer día que se ya presentó. Entonces, esos serán como los dos grandes proyectos, pero era un poco poner todas las piezas y ver cómo podíamos empezar a trabajar. Bueno, comentarios sobre esto. En Panamá estamos haciendo un experimento con la una base militar, ahí que es la de donde estaba el Comando Sur, que es la base de Clayton, y se ha convertido en una especie de centro, se llama Ciudad del Saber, es una fundación ahí que está utilizando toda la instalación para promover el conocimiento en términos generales, pero ha tenido éxito en la... Y ese es uno de esos casos de recuperación de un espacio que normalmente habría sido absorbido por la promoción inmobiliaria, porque está muy bien situado, bueno, ustedes lo conocen, estuvieron allá 3 meses. Es una especie de prisión de lujo, ¿no? Porque todavía no está bien articulada la ciudad, porque está metida en la zona del canal pegado a la primera esclusa, la esclusa de Miraflores. Eventualmente eso va a ser un nodo urbano importante, pero por ahora es una prisión de lujo, porque se va a tener. Pero ahí hay una serie de instalaciones que ahora se están utilizando y que han podido atraer a las sedes regionales de varios programas de Naciones Unidas. Ahí está NUMA, ahí está PNUD, ahí está UNICEF, parece que FAO también viene, o sea, y la idea ahora, el CIDES es el Centro de Investigación sobre Desarrollo Sostenible, que es una iniciativa que se hizo en Johannesburgo y que ahora ya ha sido acuerpada. Y España está jugando un papel importante en eso, porque se está logrando hacer una negociación de el canje de deuda por conservación. Entonces, ahí puede haber un financiamiento para programas de esta clase. Todavía está como la ley de ordenamiento entre nosotros, ¿no? Está el cascarón ahí, vamos a ver con qué lo llenamos. Pero existe ya una plataformita que poco a poco se va tomando más fuerza dentro de la Fundación Ciudad del Saber, y que yo creo que va a tener bastante presencia inicialmente en forma local, pero que creo que se puede articular regionalmente y que apunta hacia todo esto. O sea, es precisamente el objetivo es investigación y empezar a conocer, dar a conocer, sistematizar. Eso seguramente va a tener un staff y toda la cosa, pero por ahora hay dos personas que ya tienen un poco la personería jurídica, digamos, ya eso está empezando a tomar vuelo. Y creo que si entramos ahora, hay buenas posibilidades de volar juntos en eso. Yo le dije a la gente que venía para acá, a pesar de que no estoy representando nada de eso, pero yo quiero, yo voy a meterme a trabajar con ellos, seguramente. Yo no voy a referirme a ninguna de esas, sino quiero despedirme porque nosotros tenemos que ir a tomar el avión ahora. ¿Pero cuál es la prisa? Bueno, ahora vamos para Brasil. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez aprovechamos si hay más comentarios sobre el conjunto de iniciativas, de propuestas que hay, o de lo contrario, damos la palabra entonces para el último punto de nuestra agenda, que tiene que ver más con un balance que nosotros solemos pedir siempre al final de estos talleres. Y daríamos la palabra ahora sí, en una ronda, uno por uno, y no se nos escapa nadie. ¿Comenzamos por acá? Bueno, un comentario muy breve. Sí, sí. Bueno, agradecer la invitación, ha sido muy provechoso, ha sido de verdad muy rico discutir este tema. Pues creo que ha sido interesante también ver esta riqueza de análisis de diferentes disciplinas y de diferentes formas de abordaje. Yo tuve la oportunidad de leer las ponencias del seminario anterior y entonces me parece interesante que ahora hay esa visión del ordenamiento territorial, del urbanismo, que tal vez no aparecía tan fuerte en el seminario de Nicoya, y entonces como que se va ampliando la visión de toda la dinámica turismo, desarrollo inmobiliario. Pues muy bien, ha sido muy muy enriquecedor también por los compañeros. Pues agradecer este seminario. Gracias. Bueno, también agradecer por la invitación, la participación. Es decir, el intercambio de ideas siempre es absolutamente fantástico, aunque cansa, efectivamente, pero son espacios donde uno aprende muchísimo, y obviamente solo por el proceso es más importante que el producto a veces, y entonces creo que el proceso de esos dos días ha sido muy interesante. Creo que lo que deja es una semilla de un compromiso para seguir abordando el tema. Los que no estamos directamente vinculado a turismo, pero más el tema territorial, pues es otro lente, o es otra forma de ver, otro filtro para abordar el tema territorial, pero desde esa entrada que es el tema turístico. El ejercicio también de haber trabajado conjuntamente con Silvia y Violeta, la parte de investigación también ha sido muy interesante, porque nos planteó un poco las diferentes dinámicas que estaba conociendo el país. Entonces creo que eso está muy bueno, y bueno, un poco no tengo muy claro por dónde va todo eso, porque es esta vez un poco la impresión que tengo más claro la parte conceptual que la parte operativa, y bueno, creo que también ha sido fruto del intercambio que hemos tenido. Entonces, muchas gracias. Bueno, a mí también me encantó el taller, así que gracias a todos ustedes, en especial a Prisma, a Sonia, por la invitación. También comparto lo que dicen los compañeros, la riqueza que puede el introducirnos a este tema, ya que nosotros pues no estamos directamente en él, y tratar de buscar los vínculos, ¿verdad?, con el tema de mercado inmobiliario. Y bueno, creo que nos vamos con nuevos retos, y que comparto el sentimiento de Jean-Roch de no tenerlo tan claro sobre cómo entrarle y cómo empezar y cómo nosotros nos podríamos vincular y desde qué plataforma institucional, etcétera. Pero bueno, creo que es un reto, así que gracias. Muchas gracias también por la invitación, por la segunda invitación. Y lo único que me queda una duda. ¿Faltas más bien? No voy a hablar. No, me queda una duda y una inquietud. Que está genial todas estas metodologías y las, ¿verdad?, las tarjetas, todo eso, pero y que nos agrade la responsabilidad a todos de la continuidad en la operación. Pero espero que Prisma no deje de liderar el proceso. Es decir, que está jugando usted un papel importante en juntarnos, y a lo mejor es complicado poner la ingeniería después de cómo le damos continuidad, pero que están sufriendo entonces para que todos vayamos trabajando en esto. Entonces, el simple hecho de que nos juntemos, de que discutamos, de que cambiemos puntos de vista y nos conozcamos, esto es un papel muy importante que están jugando ya ustedes. No sé, que no se queden tan bien, que no nos rotan tan bien. Además de agradecer la oportunidad de estar aquí, también quería compartir la misma línea, lo que dijo Alejandro antes, que ha sido la oportunidad desde mi visión de arquitecta poder hacer un acercamiento hacia el tema del turismo desde la perspectiva económica, que bueno, nosotros los arquitectos no tenemos por tradición esa formación y la interpretación de datos económicos siempre lleva para nosotros pues un esfuerzo adicional y ver el país desde otra perspectiva también. Es decir, analizar lo que está pasando en el territorio ya no es de la perspectiva urbana, que también uno tiene ese sesgo de verlo. Bueno, y además yo soy urbanista, en mi caso pues la práctica me ha llevado a más ese tipo de trabajo, entonces ha sido muy muy rico la oportunidad de analizar la experiencia de Nicaragua y verla del resto de países de Centroamérica desde otra perspectiva, pues más territorial, más intersectorial, más interdisciplinaria de la problemática del desarrollo inmobiliario pasando por la actividad turística. Y bueno, esperamos que podamos realizar otro tipo de actividades, la investigación, esperamos que nos inviten. Gracias. Bueno, yo les quiero agradecer y quería comentarles algo también. Yo voy a continuar con Tola, ¿no? Aunque ya no trabajo como funcionario, probablemente esté dando talleres de no violencia, mediación y negociación a diferentes sectores, a la comunidad indígena, funcionarios de la alcaldía y empresarios. Entonces yo sigo comprometido, estoy comprometido con Prisma con esta investigación, terminarla. Luego vamos a hacer ese esfuerzo de porque ahí la gente tiene una estructura de la violencia y cultural. Entonces a veces la gente actúa violentamente porque responde a una estructura porque no ha tenido la capacidad de ver otra manera de resolver los problemas. Entonces estos talleres que estamos desarrollando, queremos desarrollar, tienen esa orientación, darles a la herramienta a la gente que cuente con herramientas para que se enteren de que hay otras maneras que no necesariamente son las tradicionales con las que se pueden solventar los conflictos. Entonces yo les quiero agradecer, el compromiso mío continúa y gracias, ¿verdad?, por todo lo que me han enseñado en estos dos días, que definitivamente tenía una visión bastante pequeña. Muchas gracias, me la agrandaron la visión. Los planificadores vamos ganando gran parte de propuestas sobre ordenamiento territorial. Agradezco esta ocasión, sinceramente, me benefició en dos sentidos este taller. Uno sobre temas, mercado inmobiliario y turismo. De hecho, en San José tenemos junta de turismo, estamos diseñando plan de promoción de turismo, estamos formando empresa mixta para crear una página web interactiva con SIG y web. En el mercado inmobiliario tenemos cero información, pero sí tengo cierto recurso, estamos diseñando y negociando convenio con corredores bienes raíces para crear sobre plataforma de esa cámara de corredores reuniones sistemáticas con todos los actores del mercado inmobiliario. Hasta ahora los propietarios, desarrolladores, inversionistas, compradores, ni se conocen. Y no hay espacio donde puedan, no sé, discutir problemas comunes y buscar políticas comunes, legislación común, ¿no? También estamos diseñando página web allá. Entonces, en este sentido, me dio bastante ese taller. Segundo, que conocí más a Centroamérica. Propuesta, es otro sueño mío como planificador, hacer análisis comparativo de instrumentos de gestión del territorio en Centroamérica. Bien o mal, todos tenemos algo, ¿no? Y como mínimo, no sé, buenas prácticas, buenas críticas, siempre ayudan, ¿no? Y exactamente, inclusive tengo diseñado como operador de términos de referencia, estábamos buscando con Hubert recursos para un estudio de estos. Y exactamente mi duda más grande era, ¿y cómo trabajar? Lo que hemos diseñado, crear grupos en cada país, dos personas, coordinador y asistente, ojalá alguien con experiencia en trabajo municipal, porque se trata de gestión urbana local, tomando en cuenta políticas nacionales. Y sí, y hacer un taller como este en principio, como informativo, para discutir metodologías, y otro al final, común, también para ver resultados. Y de por medio hacer en cada país, de 7 países, incluir Belice, entre, no sé, la gente pensante e interdisciplinaria de diferentes sectores. Y viendo este taller, exactamente mis temores ya se redujeron, si es posible, y estoy viendo representantes de cada país con mucho conocimiento. Entonces agradezco y me sirvió bastante. Bueno, yo también quiero agradecer la invitación, primero porque me dio la oportunidad del reencuentro con varias personas queridas desde hace mucho tiempo y que las circunstancias de la vida nos habían alejado un poco. Luego tener la oportunidad de conocer nuevas personas con quien también uno se identifica y sobre todo esa oportunidad de aprender, de seguir aprendiendo. También me ha dado mucho gusto, yo conocí a Prisma allá, hace mucho tiempo. En el siglo pasado, y realmente es muy agradable, muy grato encontrar nuevamente un Prisma con ganas, con ánimo, entusiasmado. Sí, creo que eso es muy alentador en nuestra región, sobre todo cuando los espacios de investigación regional y de encuentro regional se han ido perdiendo de estos encuentros ya no está acabando, ¿verdad? Subversivos. Se puede editar después. De estos encuentros que nos acercan no solo por el interés de participar en una discusión técnica, en una discusión teórica, sino porque nos ayudan a renovar aquellas esperanzas, compromisos, sueños que creo que cada uno de nosotros ha llevado a lo largo de su vida, ¿no? No importa qué tan corta o qué tan larga sea. Es muy agradable. El taller en sí creo que ha tenido una excelente organización porque hemos tenido oportunidad de ir encontrando y reencontrando tópicos que a lo mejor no habíamos tenido oportunidad de juntar, por ejemplo, una revisión al tema inmobiliario a la luz de todo este tema del turismo, pero cómo eso impacta en nuestras ciudades, en nuestros espacios. Creo que es una lectura renovada y que resulta por demás interesante, y en el cual pues creo que por lo menos me llevo el sentimiento de que hay un claro compromiso con esa inquietud, ¿no? Con esa necesidad de seguir construyendo para nuestros países y para la región. Y en ese sentido, pues, desde la maestría de gestión urbana, en el ámbito en que nos movemos, trabajo con 15 ciudades intermedias. Es un espacio que se ofrece para este esfuerzo y que de hecho, pues ya Javier ya está comprometido con una tesis, ¿no? Él iba a trabajar. Eso sí, él iba a trabajar siempre un tema ambiental, ¿no? Pero gracias a la invitación de ustedes le hablé de esta idea y poco a poco la hemos ido convirtiendo en una realidad. Y creo que el trabajo que haga Javier, él ya tiene experiencia desde Colosuca, pero creo que con esta mirada que le hemos dado aquí realmente va a ser un producto muy interesante para Honduras. Entonces, en ese sentido, pues ya de hecho el programa, ya solo con el hecho de que Javier esté involucrado en este tema, ya el programa formaría parte de este tipo de iniciativas. Agradeceré el apoyo que me le puedan dar a él, ¿verdad? Y pues que estamos a la orden en Honduras, ¿no? Para lo que esté dentro de nuestros medios, seguir apoyando. Y a mí en lo personal, pues me interesa mucho el tema de la acumulación, así que voy a una página. No, en serio, creo que precisamente a propósito del tema de la crisis urbana que hemos estado viendo y que yo he estado viendo en mi país, me parecía que era un tema necesario de revisar. Y con este impulso que he tenido acá, me desvelaré un poco por esta iniciativa. Felicidades y muchas gracias. Bueno, yo agradezco a todos, ¿no? Y en especial a Prisma. Creo que poner el tema en el tapete es un tema que todo el mundo lo magnifica, pero que realmente, ¿verdad?, en nuestros países es como la panacea, pero realmente, pues estos dos días han sido muy importantes, ¿no? Todas las buenas y malas situaciones en que se pueden convertir, o que cuál es, quién, digamos, va adelante, ¿no? Y quién realmente que se queda con los beneficios, digamos, de todas estas iniciativas del turismo, en el que todos aportamos pasiva o activamente, de alguna manera, ¿verdad? Y más los sectores populares en estas zonas deprimidas y en estas zonas que son objeto de, digamos, yo como docente, pues un poco de así de percepción, de pensar que la parte esta de la costa realmente es tierra de nadie y beneficio de los que están en los negocios, pues pienso que es importante este tema, sobre todo el que pudiéramos, en el caso de Nicaragua, igual para todos, ¿no? El tema de plusvalía, quién es la que realmente la capta y todas esas circunstancias, ¿no?, que se producen. Igual, pues estoy en la universidad y un poco, pues, ya con Ernest estamos hablando de este tema de comenzar a abrir puertas, ¿no?, para un poco el tema de un trabajo más de hacer llegar a los estudiantes y docentes, porque todo el mundo habla del turismo como la gran salvación y hay que construirla realmente para que así pueda hacerlo. Muchas gracias. Bueno, yo agradezco de antemano las próximas invitaciones. Y yo espero poder invitarlos en algún momento a que hagamos algo en Panamá. Esto en realidad está... yo le tengo mucha fe al CIDES, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero... En todo caso, lo que... Es decir, esto me ha caído de veras, yo les dije esta mañana como en el momento oportuno. porque allá tenemos muy poco espacio para pensar, las cosas simplemente van ocurriendo, y entonces tener la oportunidad de sacar un tomar distancia, ver la cosa y verlo con gente como ustedes que ya han estado pensando en el tema y lo manejan con bastante claridad, pues es sumamente reconfortante. También conocerlos, estar en contacto con gente que ya está en eso y que eventualmente podemos hacer un trabajo un poco más enriquecido mutuamente con toda esa experiencia, y digo, es una oportunidad de oro esta de tener contacto. Yo sí creo que ustedes tienen que seguir con la voz cantante, o sea, yo no he visto a nadie que se maneje de esta manera, y ustedes tienen la organización, y yo quisiera preservarlo como pueda, ¿no? Porque se cuenten conmigo. Bueno, agradecer también a Prisma, a Marcela, por la oportunidad de trabajar juntas, y para mí fue una oportunidad de seguir reflexionando sobre el tema, no el turismo, sino que el desarrollo inmobiliario, por mi estilo urbana, y que he estado trabajando un poco, sobre todo por los cambios que se están produciendo. Entonces, bueno, fue una gran presión. Y trabajo llegar acá y hacer esto, pero al mismo tiempo un gran gusto poder juntar a este grupo que ha trabajado. Agradecerles a todos los ponentes que trabajaron intensamente en sus presentaciones, porque ha sido importantísimo, creo yo. La calidad está ahí. Gracias. Bueno, igual muchas gracias a Prisma por invitarme a esta aventura. Esperemos que dé para largo. Y a todos por informarme tanto sobre lo que está pasando en el resto de Centroamérica. Uno un poco tiene como olfato, ¿verdad? O sea, parece que, ¿verdad? Pero muy distinto es con la gente que está ahí, y además me parece increíble que todos se remangaron y se pusieron a investigar para traernos cosas serias, ¿verdad? Un poco la preocupación inicial era cuánto tiempo, todos sabemos que eran muy buenos investigadores, pero cuánto tiempo le van a poder dedicar a eso. Entonces me parece que realmente me quito el sombrero, porque se ve que en serio investigaron, o sea, no es ahí un cortipegue de cosas que me encontré, ¿verdad? Sino que se plantearon un objetivo de investigación y en muy poco tiempo, ¿verdad? Lograron traer cosas muy buenas. Entonces realmente se los agradezco muchísimo, es muy importante. Yo desde Costa Rica, ahora sí les voy a decir qué hago, que no se los dije al inicio, ya no fue a propósito. Yo trabajo en la producción del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Costa Rica, que ya se llama Estado de la Nación desde hace 13 años. Y además esta iniciativa coordina la producción del Informe Centroamericano de Desarrollo Humano, que está en este momento haciéndose el tercero. Estoy como en un sabático académico, regresé a la universidad, estoy dando clases en la Facultad de Economía y haciendo otras investigaciones. Tengo 2 años de estar asesorando, casi 2 años, el proyecto de regularización del catastro y el registro nacional, que es con fondos del BID, y ahí es que he estado metiéndome muy fuertemente al tema inmobiliario. Lo que puedo ofrecer, digamos, aquí en adelante es pues seguir, ¿verdad?, en el tema. Es una cosa que nos interesa mucho por lo que más o menos rápidamente les contamos que está pasando en Costa Rica. Y entonces desde el Estado de la Nación, por supuesto que el tema va a seguir, digamos, profundizándose en investigación y en la medida de lo posible, pues desde el Estado de la Región también. Y creo que hacia adelante, pues tratar de convencer a varios cooperantes como el BID y otros que están financiando cosas, un montón de planes reguladores. Yo le pediría a la ANIR que nos ayude a convertir al PRUGAM, que está muy cerca suyo, a que mucha información se ponga a disposición, ¿verdad? Igual que el BID está financiando otras cosas, la Unión Europea otras. O sea, creo que hay mucha dinámica de investigación, lo que pasa es que no está muy claramente puesta la plataforma de cómo se va a compartir. Entonces creo que parte del ejercicio es que cada uno regresemos a nuestros países un poco ahí a tocar puertas, ¿verdad? Y abrir canales y vías para compartir más información que luego se pueda volcar en productos inteligentes para incidir en los distintos niveles. En el caso de Costa Rica es lo que me puedo ofrecer. Muchas gracias. Bueno, yo era de los callados que dijo Rosendo ayer. Primero que todo, agradecer a Prisma por la invitación y a cada uno de ustedes, porque estuve más que todo de oyente porque quería estar más involucrado, saber más respecto a, bueno, con la investigación. Desde el momento que llegó la invitación y la doctora me ofreció participar, pues el hecho de ponerse a investigar sobre, incluso sobre datos de mi mismo país, me fueron abriendo un poco más el conocimiento, y el hecho de conocer más acerca de cada uno de los países de la región, pues me da más bien la iniciativa o me queda la espinita, decimos en Honduras, de seguir investigando más y de seguir involucrándome más en estos temas, aparte que es uno de los, es el tema de mi tesis, ¿verdad? Entonces tengo que estar bien involucrado y agradecerles, y pues igual en lo que yo pueda ayudar o aportar me pongo a la disposición, y pues sí, con ganas de seguir involucrado en estos temas. Muchas gracias. Una petición. Como es importante que quedemos en contacto, no sé si ustedes, no, solo pueden facilitar el listado de correo. Bueno, voy a comentar, yo aprendí un montón, gracias a todos para su participación, estaba sorprendente la idea, porque realmente, como estaba diciendo Sonia y Marcela, pedimos que, bueno, como no está ningún pago para venir y presentar cosas que lo que ya saben, pero estaba un esfuerzo bastante heroico de todos los diferentes grupos de personas de presentar cosas y organizar información. Y consta que hay un fuerte alto nivel de acumulación de conocimiento en la región, que también es un tema de Prisma en términos de asegurar que muchas veces habla expertos de afuera que viene, y sentimos que es importante de generar y mostrar y visibilizar el conocimiento y el alto nivel de este en la región mismo. Quiero hacer un particular agradecimiento a Sonia como querida amiga, pero también la convocatoria estaba muy a la vez de que ella tenía contactos que estaban nuevas para Prisma en una forma más en la de Habana. También Marcela, porque una excelente revisión y proceso analítico y revisión de materiales. Y este refuerza otra cosa para nosotros como institución, que este modelo para nosotros que no tiene que ser dentro de los mismos personas en la oficina que podemos producir cosas, que es mucho más rico cuando estamos asociando con otros y involucrando otras. Entonces yo creo que en esta forma como se consta con el nivel de la convocatoria, el nivel de la discusión y todo esto. Y bueno, este a mí me gustó mucho el votador, pero me gustó mucho. Bueno, no se durmió. Bueno, además de todo lo que ya se ha dicho, no, agradecer a las mismas personas que han puesto su empeño, su corazón y su compromiso acá, que creo que todos son todos los presentes, Sonia organizando el taller desde el más mínimo detalle, Marcela, también el equipo técnico de Prisma que ha estado ahí presente desde antes de que empezara el evento, y las muchachas que nos apoyan también en el servicio, en la alimentación, quienes ya se fueron, pero que como va a quedar grabado, quiero que me vean. Para que sepan que no las olvidamos, porque son una parte muy importante de todo este engranaje que llamamos Prisma, ¿no? Prisma es una institución que quiere ser algo más que esta casa o un conjunto de investigadores a tiempo completo. Quiere ser un espacio también que posibilite este tipo de encuentros, que posibilite el conocimiento, como ya dijimos, ¿no? Un conocimiento en función de algo importante que es el cambio, y por eso tratamos de generar este tipo de encuentros con investigadores que sabemos que también están igualmente comprometidos, y evidentemente las presentaciones de todos ustedes han hecho patente el esfuerzo, ¿no? Que hay, además de vocación, un compromiso por hacer investigación que sirva y que funcione para movilizar cosas en nuestra región. Por eso estamos realmente satisfechos con su presencia, ¿no? Con el empeño que han puesto en sus presentaciones, en sus participaciones, aunque ha sido cansada ya la segunda parte de la tarde. Les agradecemos también haber venido, haber compartido con nosotros este salón, la ventana y todo lo que venga más tarde también. Por supuesto que vamos a estar en contacto a través de distintas modalidades, ¿verdad? Y a las que no le quepa duda que vamos a seguir adelante en la medida de nuestras posibilidades, esfuerzo y ganas que tenemos, ¿verdad? Eso creo que es lo más importante para nosotros, y si hay ya como un camino definido de seguir comprometidos en esta línea de generar análisis y espacios de discusión y diálogo a nivel de la región. Bueno, creo que buena parte de lo que pensaba decir ya mis colegas lo dijeron. Quiero reiterar nuestro sincero agradecimiento. Creo que Sonia no se equivocó. Estaba muy segura de este equipo, digamos, que ella convocó. Y particularmente quiero agradecer eso también. Sonia fue bastante clave en pensar, digamos, un conjunto de personas que tienen mucho que decir, como hemos visto a lo largo de estos dos días, sobre esta famosa intersección, ¿verdad? Que creo también fue un buen acierto de parte nuestra. Agradecemos también especialmente a Marcela, que estuvo ahí metida, inundada de documentos, para presentarnos una cuestión muy bien estructurada. Creo que generó y ayudó mucho, digamos, a facilitar la discusión. Y yo creo, quiero agradecerles también a todos ustedes porque se tomaron muy en serio traer a compartir con nosotros buena parte de lo que refleja una acumulación y una preocupación también por la búsqueda de esfuerzos de investigación que sean relevantes, no solo en estos temas, ¿verdad? Ustedes mismos fueron levantando una serie de preocupaciones que nos identificamos plenamente con esas preocupaciones. En ese sentido, como ya lo dijeron también Ileana, Susan, Prisma viene desde hace ya varios años pensando en este tipo de rol, de cómo facilitar, de cómo propiciar encuentros de este tipo, que estamos muy de acuerdo, hacen falta mucho en la región. Consideramos que ya solo el hecho, digamos, de propiciar encuentros de este tipo significa un valor agregado. Pero eso no es suficiente, obviamente. Como estamos viendo, plantea una serie de desafíos adicionales, no solo para investigación per se, digamos, sino de cara a cómo el conocimiento también genera cambios, ¿verdad? Y cómo es relevante para distintos actores. En ese sentido, reiterar el agradecimiento a todos y todas ustedes, y muy especialmente también a todo el equipo que ustedes en distintos momentos han visto que se ha estado moviendo. Que le tocó actuar de bomberos ayer. Y lo hicieron muy bien. De hecho, fue muy parcial el lapso que tuvimos de interrupción. Pudimos continuar, lamentablemente no pudimos seguir transmitiendo esto por internet, pero todos nos quitamos el sombrero también por el equipo técnico en ese sentido. Dieron todo, digamos, y el esfuerzo en el caso de ellos no termina tampoco con esto. Hay todo un proceso de seguimiento, digamos, sobre todo pensando en cómo Prisma también, no solo desde la investigación, sino también desde esas capacidades técnicas, van propiciando y haciendo posible contar con información en el sitio, con los DVDs, con los CDs. Entonces, nuevamente gracias a todos y a todas del equipo de apoyo, el equipo técnico, el equipo logístico también. El equipo de contabilidad y finanzas, que estuvo muy preocupado también porque tuvieran a tiempo todos los detalles que supone la logística, ¿no? Entonces, sin más, nuevamente muy agradecidos, muy entusiasmados, y que tengan un buen regreso y un buen viaje a sus países.